Sí, sí. Una vez más. Es la casa de la cumbia. ¿Cómo dice? Afuera está lloviendo y mi corazón llorando. Los días son grises porque no estás a mi lado. No puedo asimilar en mi mente, bebé, que te perdí. Te perdí, No sé qué pasó, la verdad es que no sé si fuiste tú o si fui yo que falló. Y ahora decide que sin mí está mejor. Juro que me rompe el pecho esta indecisión. ¿Y ahora quién vas a entregarle en las noches tu calor? Los besos y las caricias, dime quién te hace el amor. Pero volverás mañana como una paloma en mi ventana. Y aunque de nosotros ya no quede nada, lo triste fue creerlo todo y dejarme solo en esta batalla. Pero sé que volverás mañana y aunque de nosotros ya no quede nada, y ahora entiendo que mi corazón es a prueba de balas. Na, na, na, na, na. Es a prueba de balas. Na, na, na, na, na. Sí, sí. No hay más. Desde la casa. Fue bien con ese otro amor y quieres volver. Si fue lógico, ¿cómo terminó? Yo quiero saber. ¿Para quién vas a entregarle en las noches tu calor? Los besos y las caricias, dime quién te hace el amor. Pero volverás mañana como una paloma en mi ventana. Y aunque de nosotros ya no quede nada, lo triste fue creerlo todo y dejarme una vez más, desde la casa de la cumbia, Uruguay, PR. Locura Beats. Siento que no corre el tiempo, curé mis sentimientos, y la noche me trae de vuelta a ese momento en que dijiste que te ibas y por dentro me rompías. Y en ese mismo momento pusiste oscuro mis días. Estas son mis melodías, creí que esto pasaría. Pero pasaron mil noches y yo no encuentro salida. Mi amor, miénteme que tú me extrañas todavía. ¿Quién me devuelve el tiempo que lloré? ¿Cuánto sufrí? ¿Cuánto te abracé? Y no me arrepentí. Yo dándote mi tiempo y tú no dabas nada. Y ahora extrañas cada mañana en la cama. Cuando te despiertes y ya nadie te abrace más. Y no tenga donde secarte las lágrimas. Me buscarás y no vas a encontrarme. Porque ya no estoy en el mismo lugar. ¿Qué dijiste que te ibas y por dentro me rompí? Y en ese mismo momento pusiste oscuro mis días. Estas son mis melodías, creí que esto pasaría. Pero pasaron mil noches y yo no encuentro salida. Mi amor, miénteme que tú me extrañas todavía. Así andar mandan a la curiosidad, nuestra felicidad, todo será su tiempo, ya no hay más ya atrás. A veces creo que nunca regresará y que nuestro amor desaparecerá. Hay que seguir viviendo, hay que seguir bebiendo, mejor irse de rumba. era casa de la cumbia. Este es el remix. No creen en el amor desde su relación pasada. No quería sentirse atada con uno que no sentía nada. Entonces decidió que no quiere llorar. Hoy la noche seguro la va a terminar mirando en la playa las olas y el mar. Que nadie más le robe su seguridad. Es la más bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Y ahora quiere seguir de gira toda la noche. Bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Ahora quiere seguir de gira toda la noche. Se descontrola, a ella no le importa la hora. Los tragos se los paga sola. Y baila los temas de moda, yeah. Y lo baila para TikTok, siempre a te remando y siempre a todo ritmo. Los temas que le dedique se los pone rington. Con todos hace lo mismo, si mueve la cadera es un simbol. Y yeah. Relación pasada, no quería sentirse atada con uno que no sentía nada. Es la más bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Y ahora quiere salir de joda toda la noche. Es la más bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Toda la noche en la chica del hood, en Avellaneda hizo un tour. Mueve el culo con Matau, solo quiere ser tú. Y ella solo quiere mi coat, pa' vacacionar en el sur. Es la más bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Y ahora quiere vivir de joda. Toda la noche es la más bonita, pero más buena y más sola, porque ninguno la valora. Ahora quiere seguir de gira toda la noche. Me decís amor y me derrito. Aunque sea de lejos y a los gritos. Si me lo decís en el oído, empieza el romanticismo. ¿A dónde guardas tus emociones? Y esas ganas de bailarle al sol. Quiero verte siempre en mis canciones. Ay, nena, yo te pido, por favor. Y si es así, volvé. Que te tengo un trato. Quiero recorrer por tu piel un rato. Y volver a ser eso que extrañamos al amanecer. Tantas noches más. Sí, sí, una vez más. Junto a Cruzando el Charco. Dímelo, Renzo. Desde la casa de la cumbia. Quiero caminar a la mañana. De tu mano y sin pensar en más. más que el tiempo no me dijo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. No, no, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, para mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Pasabas a buscarme y me llenaba de besitos por ahí. Vamos a portar. Imagina todos los días que te pensé y que en la cama tu aroma abrace. Y aunque quede un 10% de nosotros, no puedo encontrarte en otra mujer. Qué triste lo que sentí, eso me lo presentí. Me enamoré, me lastimaron, pero aprendí. Y ahora me lo pienso dos veces antes de decir que sí. Si me guardé este consejo solo para mí. Mamá me dijo que todas las mujeres son iguales y sé que tu amor beberá diferente y que el recuerdo no te deja dormir. No sé muy bien cómo hacer para olvidarme cuando por casa pasabas a buscarme y me llenaba de besitos por ahí. Vamos a portarnos mal como lo hacíamos antes. Jugábamos a los enamorados en la placita de mi barrio. Mi amor, ¿cómo olvidarme si tengo las caretitas tuyas guardadas en el cajón y una foto de los dos? Sí, sí, una vez más. Desde la casa de la cumbia. No, no, no, no. ya saben quién está en la casa. Casa de la cumbia, cantándole al amor. ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto. Conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando el vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás, de llorar borrachos y decir te amo ni siquiera hablar. Tengo mil preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas, haciéndome de frente, puedes contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche. Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel y en el rastro de ayer. Porque no te atreves a mirar. Sin culpa, si tú preferiste hacer mi cama la suya, ese hace 7 días y reíamos bailando el bar. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás, de llorar borrachos y decir te amo a ni siquiera hablar. Tengo mis preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche. Y yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel. Tienes rastros de ayer, yeah. ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama la suya. Es evidente que me cuesta creer. Pienso tanto el porqué, yeah. I'll be on the drums. Hushy, the beatmaker. ¿Cómo dice? Mírame, fijo a la cara si no sientes lo mismo. Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. No, bebé, ya lo sé. Aquí no pasa nada, vaya con Dios. Relajadita que el que sobra soy yo. Si te preguntan que si esto me dolió, bebé, pa' que le digo que no. Su adiós duele. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma. Te olvidé que lo de nosotros.